¿verdad? Y es curioso, hay mucha gente hoy en día que busca al Señor, pero que no encuentra a alguien que le hable del Señor. Yo tuve el privilegio de hablarle del Señor. Y vamos a cantar este coro pensando en que hay muchas personas que, como nosotros, también estábamos buscando al Señor y un día pues vimos su luz. Y que el Señor nos ayude también a hacer luces en esta tierra para que ellos puedan también ver que Cristo está ahí esperando a recibirle.